hace calor. La temperatura hace que saquen el motor. Lavadita la mecha y ella quiere salir hoy. Los pibes de las motos me preguntan dónde estoy. Prende la motora, los guachos en la zona. Los cortes detona, suena rantantan. Prende la motora, los guachos en la zona. Los cortes detona, suena rantantan. Ando a mil por hora y ella viene sola. Porque está de moda, quiere butaquear. Quiere butaquear, dale, dale. Quiere butaquear, ey. Ella me pidió un funky, bye, bye. Con BR lo mueve, bye, bye. Si el chico le molesta, bye, bye. Si el verano se presta, brrr. Salgo a la calle con la mecha. No tengo papeles, pero ninguno sospecha. Que mando una flower que son puras de cosecha. Y tapo la patente, no tengo una multa hecha. En el ultra VIP estamos tirando facha. No estoy tan pegado y se me pegan las guachas. Que traigan botella, quiere estar borracha. Si ponen BR ya se agacha. Hace calor, caigo a la costa y la costa el short. Suena 30 grados, hay hielo y alcohol. La guacha más linda a mí se me acercó. El turco al corte y que las mechas se reporten. Este verano está pa' detonar. Con Flow BR en Argentina todos a bailar. Y con los pibes de las motos te vas a escapar. Y si la gorra a mí me sigue no voy a parar. Sube la temperatura, 420 sigue la locura. Un bora y un vento planchado a altura. Los zorros me buscan porque ando ilegal. Estoy tranquilo porque esto es normal. Tengo los papeles pero para armar. Si tira sirena me voy a escapar. Prende la motora, los guachos en la zona. Los cortes detona, suena rantantan. Prende la motora, los guachos en la zona. Los cortes detona, suena rantantan. Ando a mil por hora y ella viene sola. Porque está de moda, quiere butaquear. Quiere butaquear, dale, dale. Quiere butaquear, ey. Ella me pidió un funky, bye, bye. Con BR lo mueve, bye, bye. Si el chico le molesta, bye, bye. Si el verano se presta, brrr. El turco al corte, y que las mechas se reporten. Dice, ey, de Rosario para el mundo. Mándale flow, dale, dale. Que, dale, dale.